partido que pareció duro al principio, si bien pudieron sacar una buena ventaja, les costó un poco administrarlo. Sí, no, la verdad que hoy jugamos muy bien, se defendió bien, muy bien el primer tiempo, defendimos para 15 cada cuarto, y después, bueno, nos costó un poco en el tercer cuarto mantener la diferencia. Ellos también juegan muy bien, así que es difícil defenderlo, tienen muy buenos jugadores, tiran muy bien, tienen buen parte bajo, así que estuvo duro, pero por suerte, la suerte estuvo en otro lado y lo ganamos. ¿Cuál es el balance que haces ahora que ya cruzaron la frontera de la primera ronda de la competencia y que se volvieron a enfrentar a un rival con el que ya habían jugado y les había tocado perder en la primera parte? El balance que uno hace bastante bien para nosotros. Estamos cuarto, por ahí se nos escaparon un par de partidos, el de local con San Isidro y bueno, con Hindú, pero pienso que ahora en la segunda etapa tenemos que levantar, tratar de ganar los máximos de partidos que podamos y terminar lo más arriba. Y en lo personal, ¿le diste al equipo lo que le faltaba en el último cuarto, que fue el tiro exterior, que ayudó para estirar un poco las diferencias y cerrar el partido? Sí, por suerte hoy me entró a mí, otra vez le entra otro compañero, eso depende de cada día, de cada uno, ¿no? Por ahí yo los cuartos anteriores no hice muchos puntos, mis compañeros sí, bueno, justo me tocó a mí el último cuarto, pero contento porque el equipo está jugando bien, ¿no? Muchas gracias. Gracias a vos.